nel Vaticano, bautizzando il Ferragamo, custodiando il cielo un gramo. Ni bueno ni malo, loco, todos somos malos. Y es que Dios nos ha pedido matrimonio, pero ¿quién me dice a mí que no soy el demonio? Yo hago una oración por la bendición, para que este año se venda mucho mejor. Y es que Dios nos ha pedido matrimonio, pero ¿quién me dice a mí que no soy el demonio? Yo hago una oración por la bendición, para que este año se venda mucho mejor. Wow, wow, wow. Y es que la nueva religión me están rezando, con los true religiones jugoseando. Están choteando, cabrón, están pecando, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son malas, todas mis prendas son buenas. Gallardo y Galeano, volando pa' Milano. Tu opinión en el Vaticano, bautizando el Ferragamo, custodiando el cielo un gramo. Ni bueno ni malo, loco, todos somos malos. Y es que Dios nos ha pedido matrimonio, pero ¿quién me dice a mí que no soy el demonio? Yo hago una oración por la bendición, para que este año se venda mucho mejor. Y es que Dios nos ha pedido matrimonio, pero ¿quién me dice a mí que no soy el demonio? Yo hago una oración por la bendición, para que este año se venda mucho mejor. World, world, world. Beef bro, passami una cartina. Purgan triplo 7, alziamo saldi in cucina. Lo faccio davvero, non è soltanto una rima. Aspetta, ormai ci ascolta anche la polizia. Trappando dal Vaticano alla Sagrada Famiglia, a Barcellona con la gang, a Milano con la tua tipa. Vuole spottonare le due F sulla mia cinta. Tipa sudamericana, la chiamo mamacita. Il padre traffica cocaina, voglio entrare in famiglia. Fanculo tutti, amo la mia famiglia e basta. Ho mille troie ma solo una ragazza, mille nemici ma nessuno mi ammazza. E se mi cerchi puoi trovarmi per strada, fumando bueno, sto fumando la pasta, mangiando bistecche, prima era solo pasta. Fashion week è una sfilata con i goonies in piazza.